¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El 1 de mayo se conmemora en casi todo el mundo, excepto en Estados Unidos, Canadá y algunos países dependientes de la corona británica, el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de trabajadores anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos en 1887. El 1 de mayo de 1886, comenzó en Chicago un movimiento en reclamo de la reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores de dicha ciudad, pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de todo el país. ¿Sabías qué? La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Las autoridades estadounidenses respondieron brutalmente y, fraguando un atentado, encarcelaron a un grupo de militantes populares en los que se intentó escarmentar a toda la clase trabajadora. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio que culminaría con la muerte en la horca de 4 trabajadores anarquistas. El juicio fue totalmente manipulado. Hubo amenazas y sobornos para que se dieran testimonios ridículos sobre conspiraciones. El asunto era simple. El mismo fiscal Greenell lo dijo. La ley está en juicio, la anarquía está en juicio. El gran jurado ha escogido y acusado a estos hombres porque fueron los líderes. No son más culpables que los miles que los siguieron. Señores del jurado, condenen a estos hombres, denles un castigo ejemplar, ahórquenlos y salven nuestras instituciones, nuestra sociedad. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo paloma, aunque tenga razón. ¿Sabías qué? El 11 de noviembre de 1887, los periodistas August Spies, Adolf Fischer y Albert Parsons, a quien se había probado que ni siquiera había estado en el lugar, y el tipógrafo George Engel, murieron en la horca. El carpintero Louis Link no pudo ser ahorcado porque se suicidó el día anterior en su propia celda. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. ¿Sabías qué? En la Argentina, el Día de los Trabajadores se celebró por primera vez el 1 de mayo de 1890. En Recoleta, en la sede del Prado Español, el acto juntó a 2.000 personas, una concurrencia numerosa para esos años. Los diarios de la época comentaron con asombro ese hecho, al que consideraban extraño a las costumbres del país. El diario La Nación, por ejemplo, dijo que había en la reunión poquísimos argentinos, de lo que nos alegramos mucho. ¿Sabías qué? Si bien a través de los años diferentes gobiernos llevaron a cabo represiones y persecuciones a los manifestantes, el 1 de mayo dejó de ser la celebración de un grupo de rebeldes para convertirse en una jornada de afirmación política, de lucha social, de reivindicación de la clase trabajadora y también de homenaje silencioso a los luchadores anarquistas ahorcados en 1887, quienes pasaron a la historia como los mártires de Chicago. Que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo. yo. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?